Poligrama. Poligrama. Mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que Poligrama es un formato, una forma de un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Los voladores de la sonrisa luchamos con palabra, la alegría y el amor en libertad. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa remixado. Mi nombre es Luz. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Este es un nuevo programa remixado donde vamos a compartir lo mejor de estos 5 años. ¿Y qué más? ¿Hoy tenemos novedades? Hoy tenemos novedades, así es. Vamos a estar compartiendo material de gente amiga de todo el país. En este caso nos ha tocado compartirles el material que nos ha llegado desde Río Negro, el Bolsón, con la gente del Mate Mixto, como también de Paraná Entre Ríos, con la Bisagra. Sí, dos radios, dos experiencias muy cercanas, muy parecidas a las nuestras, que conocimos el año pasado en el cuarto Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias, que este año se va a hacer a partir del 20 de noviembre en la ciudad de Mendoza. Los invitamos a todos a participar a este encuentro donde nos juntamos experiencias de todo el país que trabajamos en el ámbito de la salud comunitaria. Así es, estás en lo cierto. También vamos a estar compartiendo audios enlatados que nos han enviado, en este caso, otra organización compañera desde la localidad de La Plata, como Desheredados de la Razón, ¿no? Sí, Desheredados de la Razón, que tiene un trabajo territorial muy fuerte acá en la ciudad de La Plata y que hoy por hoy integra el movimiento por la desmanicomialización en Romero junto con otras organizaciones que trabajan adentro y afuera del manicomio de Romero. Entonces queda abierta la convocatoria a los distintos espacios que integran la localidad de La Plata y que estén relacionados con el ámbito territorial y el laburo barrial o el laburo de radio o comunicación. Sí, como un pequeño consejo, si nos van a enviar material que tenga una extensión aproximada de entre un minuto y 10 minutos por la duración que tiene este programa remixado, y antes nos pueden enviar un mail a gladiadoresdelasonrisa@hotmail.com o comunicarse por la fanpage, que ¿cómo es? Gladiadores de la Sonrisa. Si quieren escucharnos o si quieren escuchar algún otro programa que les haya quedado en el tintero, pueden escribirnos o pueden localizarlo por la web en www.radionauta.com.ar o ingresar a la página de Me Gusta en Facebook. Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual segunda pude temporada de Poligrama. La vida valorar. Quinto año de Gladiadores, multiplicamos la alegría. Acá debajo del mar. 5 años de alegría con los Gladiadores. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo. Esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Igual pude soñar en la calle, imaginar. Extrañaba tanto tu alegría allá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada mío, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul. Eso fue una sociedad que comenzó a ver un colectivo desheredado de la razón que relata un poco la realidad de la salud mental de hoy por hoy. A continuación vamos a escuchar un audio escrito colectivo producido por los integrantes del colectivo Desheredado de la Razón, que se llama Una sociedad que comienza a ver. Una sociedad que comienza a ver. El manicomio siniestro durante años mantuvo, en silencio e invisibles, sus terribles mecanismos de opresión y tortura. Se empieza a saber. En el hospital Alejandro Cor de Melchor Romero hay 750 personas encerradas, sobreviviendo en condiciones inhumanas. Incluso muchas de ellas murieron luego de muchos años de vivir en dicha institución. Científicamente controlados, la locura y la pobreza, en el sufrimiento de algunas personas denuncia la enfermedad social generalizada. Y los locos fueron encerrados. Históricas desaparecidas sociales las borramos del mapa, para no asumir que en realidad somos una sociedad enferma, para no asumir que viviendo de estas formas, con miedo, adaptadas, aisladas, enfermando, todas estamos enloqueciendo. Por eso, hoy es ley, de la ONU para abajo, que algunas de estas vulneraciones del manicomio se reconocen y deben cesar. Los hospitales neuropsiquiátricos monovalentes del país deben cerrarse para el año 2020. No tanto por motivaciones humanitarias, sino más bien, como siempre, por cuestiones económicas. Mantener a la gente encerrada es un poco caro. Y si además, si cada vez más gentes van a quedar locas en este sistema, entonces mejor desarrollar mecanismos de contención dentro del flujo social. Los individuos deben seguir produciendo para este sistema. No se puede discapacitar a tal porcentaje de inadaptadas. Pretenden lograr entonces más baratas y mejores formas de mantener a la gente a raya, alienadas, reproduciendo la opresión. Se reacomodan los mecanismos de control social cuando las personas empezamos a incrementar nuestra necesidad de cambio, nuestro poder transformador. La presión social crece. Deben entonces ceder reivindicaciones frente al pueblo que se organiza. Y la trinchera desmanicomializadora resiste y avanza desde hace décadas. En estos tiempos tenemos que aprovechar estas posibilidades de transformación que se instituyen, aunque a media agua, como el cierre obligatorio de los manicomios en Argentina y empujar para que sean transformaciones rotundas. Entre ellos, el cierre del manicomio de Romero debe significar el inmediato respeto a la integridad, a la vida, a la libertad de todas las personas que sobreviven aún internadas, encerradas o las que sean externadas. Pero los mismos personajes que dirigen desde hace décadas este campo de concentración moderno se jactan de haber respetado siempre los derechos de la gente encerrada. Todos se desligan de responsabilidades y señalan a algún otro culpable. Esta actitud es completamente repudiable. Cada quien debe hacerse cargo de su lugar y que en diferentes medidas todos somos responsables. Algunas no nos quedamos quietas y nos organizamos para transformar las cosas. Conocemos la realidad que viven las personas adentro de Romero y no podemos permanecer indiferentes. Y para construir con ellos y ellas esta resistencia, recurrimos a los trabajadores. Exigimos en los directivos de los distintos niveles del Estado, denunciamos ante la justicia y en todo medio que se preste. Ahora apelamos directamente a ustedes, a vos y a vos. Y a toda la sociedad, para que cada vez más personas nos plantemos frente a este sistema de tortura. Una sociedad que comienza a ver, despierta, y se vuelve pueblo que se indigna ante el sufrimiento de su gente. Tenemos que levantarnos contra las opresiones. Decidamos, de una vez por todas, no permitir, nunca más, la imposición de la tortura, el abandono, la muerte. Una sociedad que comienza a ver. Es pueblo que comienza a sanar, a trabajar por la salud de todos. Superando la indiferencia, se hace responsable. Una sociedad que comienza a ver y sentir. Empieza a desarmar al individuo. Reconecta su empatía. Construye comunidad. Una sociedad que despierta. Empieza a reconocer su poder. Cuando nos encontramos, empezamos a entender que solo si lo creemos realmente y nos juntamos a construirla, la transformación radical del mundo humano es cada vez más posible. Eso fue Una sociedad que comienza a ver, un escrito colectivo de Desheredados de la Razón que relata un poco la realidad de la salud mental de hoy por hoy. Pero de facto, este sábado acercate y llévate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagla, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del Mundo Compón. En el salón podés comer las ricas pizzas y budines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Víctor Hugo, ¿puede ser un saludo para los Gladiadores de la Sonrisa? Es un programa de radio del Centro de Salud Mental Comunitaria de... Me hablaste muy rápido y soy medio sordo. ¿Un saludo para quién? Los Gladiadores de la Sonrisa. ¿Los? Gladiadores de la Sonrisa. Sí. Es un programa radial del Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia de la Ciudad de La Plata y donde ¿todo asisten... Eso te voy a decir, pero... No, no, un saludo de Víctor Hugo, un saludo para los Gladiadores de la Sonrisa, con eso. Bueno, soy Víctor Hugo y a todos los integrantes de los Gladiadores de la Sonrisa les quiero mandar mi afecto y mi respeto. Seguramente lo que hacen tiene mucha creatividad. Ya me entusiasma el título. Seguramente lo de un poco de locura que estas cosas tienen que tener. Yo tengo mucha admiración y envidia a veces por la locura. Se entenderá qué es lo que quiero decir. Así que en todo sentido hay una disposición muy positiva hacia lo que hacen aún sin conocerlo. Muchísimas gracias. A ti. Segunda temporada de Poligrama. Quinto año de Gladiadores y quintuplicamos la alegría. 5 años de alegría con los Gladiadores y mucha alegría porque la alegría no es solo brasilera. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes, Radionauta FM. 106.3. Si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina. No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas. Ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Poligrama. ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es ser Gladiadores? ¿Qué es ser Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué son un gladiador? ¿Qué son un gladiador? ¿Qué son Gladiadores de la Sonrisa? Se preguntarán. Gladiadores son, es un grupo de personas que son estudiantes y trabajadores de radiodifusión. Le pusimos así, la idea fue mía, porque era ponerle el pecho a las balas de la depresión y fortalecernos ante cualquier adversidad. Por eso era Gladiadores de la Sonrisa. Gladiador es enfrentar, no sé definirlo bien, gladiador de la sonrisa, como enfrentarlo, lo vemos todos los lunes que grabamos en la radio. En tiempos del Imperio Romano, en un lugar donde se llamaba el Coliseo, luchaban hasta morir, luchadores representando determinada lucha como la batalla de Cartago. Y bueno, y luchaban hasta la muerte. El que perdía, el emperador decidía si vivía o si moría. Pero bueno, gladiadores también se le dice actualmente a las personas que luchan por un sueño o por una determinada cosa. Ser un gladiador de la sonrisa es tirar para adelante, es acompañarse para no vencerse frente a las adversidades, es poder mirar el sol y que no te queme los ojos, es darle la mano a un compañero cuando está triste, es festejar cuando estamos contentos todos juntos, es un taller de radio del centro. Gladiadores es un grupo de personas, un grupo de, se puede decir, se puede ser un grupo de, por un lado, un grupo de talleristas o amigos entre sí, conocidos entre sí, que le van para adelante, como Lucas, que hace mucho tiempo que está, por ejemplo, Gastón, que es alguien nuevo, por decirlo algo, y Carolina también, y Nacho, que para mí está hace mucho tiempo, y bueno, extrañando a Cipriana, y bueno, eso para mí es Gladiadores, del lado de los talleristas y del lado de los usuarios, siempre darle para adelante y tratar de venir lo más que podemos al taller. ¿Qué es ser un gladiador? Y ser un gladiador es ponerle pecho a las balas y darle siempre para adelante y tratar de nunca deprimirte. Te puedo decir que yo soy un gladiador a medias porque a veces me deprimo, ¿no? Los gladiadores eran los que peleaban en antigua Roma, en el Coliseo, ¿cierto? Y bueno, en este caso le pusimos gladiador de la sonrisa porque, bueno, peleaban por un gesto lindo que es la sonrisa, ¿no es cierto? Además de que gladiador de la sonrisa se llamó la radio hasta el momento, ¿no es cierto? Hasta que después se puso Polirama. Para mí, gladiadores es alguien que lleva. Por ejemplo, gladiador de la sonrisa, alguien que lleva a la sonrisa. ¿Qué es gladiadores de la sonrisa? Es un grupo de personas que hacen radio. Ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Está complicado. ¿Cuál es tu nombre? Graciela. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 34. Muy bien. Yo lo que te voy a preguntar ahora es si vos, ¿cómo llegaste al Centro Salud Casal? Salgo de la internación que estaba en el hospital de Melchor Romero. Alejandro Conte se llama en realidad. Y bueno, ahí me derivaron para acá para empezar a venir a buscar los remedios y ver al psiquiatra, la psicóloga. Y participar de los talleres. ¿Estás trabajando en algún taller o no? No, ahora en este momento no. Tuve un accidente y después del accidente ya es como que dejé todo. ¿Pero pensás seguir acá? Sí, sí, tengo que venir. ¿Sí? A la radio. O sea que sos paciente. Sí. Sos paciente. Bueno, ¿y qué expectativas tenés con respecto a que te ayuden acá? O que, ¿quién crees que te va a ayudar? O que, ¿qué pretendés vos que te ayuden? ¿O que vos crees que te van a poder ayudar? Sí, me ayudaron. Yo hace un año que estoy acá en Basaglia y no me volví a enfermar. Estoy estable. Tomo remedios. Ya está mejor, te ayudaron. ¿Qué pensás que es para vos la salud mental comunitaria? Con tus palabras. Si hablamos de comunidad, quiere decir toda la sociedad. Y sí, es importante estar estable porque si no, no podemos manejarnos. Y después tenemos problemas con la internación otra vez y todo. ¿Quién te lo maneja vos? A ver, de nuevo. Aldo es mi psiquiatra y Alejandra es mi psicóloga. Ah, ¿cómo te ayudan ellos? ¿Con qué? ¿Con qué? Y bueno, aparte de la medicación, tengo todas las semanas que venir a las reuniones con la doctora. ¿Cuál fue tu contacto para llegar al Centro de Salud Basaglia? ¿Te derivaron de algún otro hospital o...? De Alejandro Corn para acá. Bueno, muchas gracias. Chao. Del pelo al codo y del codo al pelo. Del codo al pelo y del pelo al codo. Tres tristes trapecistas con tres trapos troceados hacen trampas truculentas porque suben al trapecio con trapos y no con cuerdas. Cubre la cebra su cuerpo, saca la lengua a la cobra, come la hierba a la cabra, aunque la cabra cubra a la cobra y la cebra cubre a la cabra, cobra, cabra y cebra comen en las sombras. Se siente el que tiene 60, se siente el que se encuentra cansado. Si sientes que tienes 60, el asiento te has ganado. Doña Triqui tricotaba con el Triqui y Triquitrón. Pues el Triqui, Triqui, Triqui traquedé la tricotosa. Tricotaba con su suave atraque y Triqui y un dulce tricotón. Ahí está, ¿querés repetir? ¿Te lo decimos y vos repetís lo que decimos? ¿O lo decimos todos juntos? ¿O todos juntos? Sí. Todos juntos. A la una. Pablito, un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El amor de una madre es lo único que el amor de un novio, porque existe el amor que alguien ama o más a alguien. Muy bien. ¿Estás grabando? Ah, bueno, de vuelta. ¿Cómo es el amor en las personas más adultas? ¿Por qué es la locura el amor? Estar enamorado significa tener amor. El amor es una madre, es lo mismo que el amor de un novio. ¿Por qué existe el amor que alguien ama, a más de alguien? Muy bien. Muy bien. Responde. ¿Alguna todo esto? ¿Qué se te ocurre? Bueno, el amor de adulto es cuando uno busca... el momento de relacionarse afectivamente con la mujer, ¿no? El amor adulto tiene más conciencia y más responsabilidad en los actos. del amor. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué la locura es el amor? Bueno, se dice que el amor, para estar enamorados o compartir un amor, debe existir una condimentación, una condición de locura. Deben estar locos los dos, locos de amor. ¿Estar enamorado significa tener amor? Bueno, estar enamorado es significa tener amor. Para buscar el momento del amor. El estar enamorado es el acercamiento y la búsqueda del amor. ¿El amor de una madre es lo mismo que el amor de un novio? Bueno, el amor de una madre es más maduro, más responsable de sí mismo que la de un novio. Porque en el novio se virtúa solamente complacencias y caprichos. Sirve el amor para ganar una lucha. ¿Cómo se siente ser querido en el amor? El amor que va haciendo con el mismo, con el amor que va. ¿El amor se va haciendo con el tiempo? Haciendo con el. ¿Con el? Tiempo. ¿Con el tiempo? ¿Cómo sería una vida sin amor? ¿Los marcianos sentirán el amor? Bueno, desde el principio, la primera pregunta es. Léeme la primera pregunta. ¿Sirve el amor para ganar una lucha? Bueno, el amor te hace más fuerte, para la lucha y te condiciona a un estado de mejor actitud en determinados momentos. ¿Cómo se siente ser querido de un amor? Bueno, es compartir, es estar unido, estar juntos, es sentirse bien con la otra persona a su lado. El amor se va haciendo con el tiempo. Bueno, sí, el amor, aunque no tiene medida de tiempo, el tiempo transcurre y se va fortaleciendo con el tiempo mientras la búsqueda del amor esté. ¿Cómo sería una vida sin amor? De odio. ¿Los marcianos sentirán amor? Bueno, el amor que puedan sentir los marcianos determinaría su existencia. ¿Cómo es eso? Si están vivos, si viven, deben tener amor a la vida, ¿no? Desear vivir, amar la vida, y determinaría su existencia, de los marcianos, claro. Bien, gracias, chicos. Estamos escuchando sobre el amor a sí mismo y todo lo que sea amor. Significa, por ejemplo, en la primavera se sabe que salen parejas de amor, de dos, uno, cuando llega la primavera. Ahora estamos en invierno, es frío. Bueno, en fin. Hasta la próxima entonces, Gladiadores de la Sonrisa. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Son las 2. Es un programa, el mate o el mate. ¿Tenés la pava para tomar mate o escuchar la radio? El mate listo que está en la radio. No, el mate mixto. Este viernes a las 2 de la tarde. Sí, prende la radio. No, ponés la pava. Son las 2. Por eso se llama mate mixto, mate mixto. ¿Por qué mate? ¿Por qué mate? Porque el bocho, mate. Bocho, mate. Mate y bocho. De bueno. El viernes a las 2 de la tarde. Son las 2, hermano. ¡Vamos! ¡Son las 2! ¡Buena pava! Bueno, acá ahora vienes el auto fantástico en vivo. Y no se lo pierdan en el momento que está el auto fantástico, porque ese auto fantástico es un genio y cuando quiere volar, vuela. Bueno, como estábamos diciendo en la previa, yo mi auto le voy a hacer chapa de pintura y van a verlo cuando tenga un carrito atrás. Y acá afuera lo tengo, así que todavía no está terminado, pero lo voy a terminar en un momento, así que pongan atención por esto. Bueno, ahí en el video allá que están mirando la gente, hay que saludar. Bueno, mira, tengo una persona que ni la conozco. Vino de otro lado, vino de un país que no sé de dónde, si vino de Buenos Aires, vino de Neuquén. Pero nadie la ha visto, nadie la conoce, es una mujer muy... Es así, te enseña de todo, te enseña del amor, qué sé yo. Vamos a charlar con ella, a ver si ella... vamos a presentarla. Si la conocen, me avisan si quién es la persona indicada que yo tengo invitada por hoy. En mi auto fantástico, la voy a presentar. Ella es... la licenciada Gaviota. Bravo. Bienvenida, licenciada. Bueno, amores, son unos amores todo. Realmente vengo de Alemania exclusivamente a Radio Alas. Sí, vengo de Alemania. Ay, fue un tramuaje venir de allá. Pero no pasas los títulos, mi amor. Espérate que lo paso yo, porque si no vos te vas a encabujar ahí. Bueno, 154 80 23 15 o 44 93 150. Llamá a cualquier papelito, anótalo y llamá a la doctora Gaviota, que estoy acá sumamente para... Doctora, sí, a ver, mamita. No, licenciada. No te equivoques, mi amor, no te equivoques. ¿Hoy está en el auto fantástico usted? Sí, estoy acá. Qué lujazo está en el auto fantástico, ¿no? Sí, realmente es un lujo, pero... Porque se ha puesto a pensar muchas preguntas. Bueno, empezando por... ¿Qué querés preguntarme? ¿Querés saber? Bueno, primero, bienvenida a mi programa de auto fantástico. Uh-huh. Ya lo conoces. Lo he escuchado, En la revista Caras, así, lo he escuchado varias veces. Bueno, yo le quiero hacer la primera pregunta en esta tarde. Largala, divino. Bueno, pero en esta tarde está lindo el día, vamos a ver, tenemos un lindo sol. Un sol enorme. Bueno, mire, señora Gaviota, dígame, ¿qué piensa usted la gente que se siente mal, que está... Mal en amores. Usted no le puede explicar porque hay una persona que está horrible de amor. Me estaba comentando. ¿Cómo quién, divino? A ver. No, porque me llamaron por el celular del auto fantástico. Me dijeron que te pregunte. ¡Ay, Dios! Que a ver, ¿qué te preguntaron? A ver, ¿qué te preguntaron? ¿Cómo pueden sacar el marido encima? ¡Ay, Dios, Diosito querido! Si te mandaron a decir esa, ¿cómo te mandaron que te pueden sacar el marido de encima? Debe ser un pegajoso, parece moco. pero alguna macana la mujer se debe haber mandado. No, dice la señora. No, escuchame una cosa, escuchame una cosa. Gracias. A ver, decime vos, a ver, ¿quién es la señora? Si es la que yo me estoy imaginando, mira, es una... No, es así, una... Así, ¿viste? Es una señora que me dijo que no puede decir el nombre porque dice que te pregunte, si yo hago el auto fantástico, te pregunte por qué, cómo puede sacar el marido encima, porque el marido no hace nada, vive durmiendo, el día no sale a trabajar y dice que por favor tiene como 80 chicos y no le ayuda en nada. Ella tiene que cocinar y el marido tiene que estar mirando televisión y quiere que le explique todas estas cosas. ¿Ves cómo lo puede sacar encima al marido? Y con una buena patada en el auto. Y con una buena patada así. O directamente le diga, viaja a tal lugar, a tal estirpe. Y cambia la cerradura. Y cambia la cerradura del picaporte. Y también me dijo que cuando el marido... Y que meta a los chicos adentro, por supuesto. No, porque la mujer no dice... No lo va a andar con... Pero escúchame, ¿todos los chicos son de diferentes maridos? Claramente. Ah, no, entonces ahí va a tener el mismo problema siempre. Tiene 80 problemas, porque los padres quieren venir a ver a sus hijos que son de diferentes estirpes. Entonces ahí va a tener siempre los problemas. No, escúcheme. Porque ese es el problema de la mujer, que es muy mujeriega. No, esta señora me dice... Eso es el problema. Mire, señora Gaviota, ¿sí? La señora esta me dice que te pregunte... se quiere hacer la tonta, no, nada más. No, no, sí, se quiere hacer la tonta, pero ella te pregunta porque dice que se levanta a la mañana, ella, le tiene que llevar el desayuno a la cama común. Le tiene que llevar así, en bandeja, el desayuno, y ella le molesta. Y quiere que, ¿cómo se puede separar el marido? Si le puede dar una patada, no sé a dónde, pero le puede dar. No sé. Y que haga eso, pero que tampoco deje de ver a sus hijos. Que no le prohíba no ver a sus hijos. Tiene que verlos. En ese caso... El coso lo está haciendo, el incumplimiento lo está haciendo ella. Uh-huh. Bueno, ahora nos tenemos que ir. La última pregunta, Gaviota. Sí. Dígame, ¿a dónde está usted viviendo? ¿Cómo es el lugar ese? ¿Es muy bueno el lugar? ¿Tiene vida muy...? No me lo pregunte, porque si no voy a estar mandando a todos al río, mira. Bueno. Sí, mejor. Bueno, yo acá me... pero primero van a saber algo. Yo en el viaje que tuve, disculpen, seguro que me extrañaron en el auto fantástico, seguro que me extrañaron, porque yo extrañé esta radio, así más que vale. Yo la extrañé porque, bueno, pero ya estoy acá, así que con mi programa voy a seguir, así que cuando vayamos a Córdoba, ya vamos a ver. Bueno, esto fue mi auto fantástico, hasta la próxima. Drogadicta, bipolar, borracho, paranoico, estúpido, psicótico, demente, incompositor, esquizofrénico, mogólico, enfermo, loco peligroso, neurótico obsesivo, retrasado mental, presivo. Emiliano, Mari, Gastón, Nacho, Mariana, Leandro, Victorinos, Natalia, Ignacio, Nicole, Manuel, ¡basta de Villegas! La ley de salud mental de 6.657 promueve el derecho a no ser identificado, ni discriminado, ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Si sufriste algún tipo de discriminación, comunícate con el INADI al 0800-999-2345 o entrar al sitio web y nadie gobernador al asistente. ¡Somos Andrés de la Villera!

Querido radio oyente. Querido radio audiente. Buscanos, buscanos en Facebook, en Gladiadores Facebook, de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Saludo a la gente oyente. Nos vamos entonces. Hasta la próxima radio escucha. Chao, suerte a todos. Qué tour. Del Centro Basalia, Gladiadores de la Sonrisa. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Colectiva, la voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para creer en algo hay que creer. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Poligrama sale a la calle. Estamos en el cuarto festival de empresas sociales en salud mental en Lucamba, 67 y 117. Estamos con... Diego, vamos a decir Diego. Es el cuarto festival de salud mental. Hubo anteriores, el primero fue para pintar y alegrar la sala de espera de salud mental, que como en todos los hospitales, salud mental está en el lugar más escondido, más feo, más... Bueno, ahora tiene más vida y tiene más colores. Yo en ese tiempo no iba, no participé porque no iba al hospital, no los conocía, ¿no es cierto? Y bueno... Entonces el otro festival fue para poner en funcionamiento la sala en la que ustedes hacían prácticamente todas las actividades que tenían planeadas. Ahora este festival tiene otro tema o por lo menos tiene otro fin. El festival anterior, lo que te puedo decir... es que sirvió para comprar las bibliotecas de la biblioteca que estamos organizando. Ah, bien. Que faltaba la plata de la biblioteca. Se compró una o dos bibliotecas para los libros, para que los usuarios, porque la biblioteca aparte pensamos hacerla extensiva a los usuarios de consultorio, ir con un carrito, entonces el que quiere un libro, firma, da los datos, les damos el carnet, la fecha y el libro, no solamente para que quede aislado, sino que sea un poco más extenso el servicio. Bien, entonces, ¿este festival tiene otro fin? ¿Este festival tiene otro objetivo? Este es este festival tiene el objetivo primordial y principal, que es que se consiga y que se acepte la actividad que estamos implementando, el emprendimiento, que es esto de organizar un lavadero de autos entre grupo, con un grupo de trabajo que está constituido tanto como por psiquiatras, como por trabajadores sociales, psicólogos, pasantes, chicos de la universidad, usuarios de salud mental. Claro, viene un poco a visibilizar todo el trabajo que vienen haciendo ustedes en el centro de día, en el centro de hospital de día en el San Martín, y un poco también a contar las experiencias que tienen ustedes y también otros espacios como la Asociación Movida de Locos. ¿No? Recién quiero contar que estuvimos en una radio abierta en donde Diego estuvo coordinando toda la radio hasta hace algún momento, y bueno, un poco retomamos también todas las actividades que vienen haciendo ellos como con nosotros, desde la Asociación Movida de Locos, en donde también se reflexionó esto de la salud mental, el concepto entendido hoy en día por lo menos desde nuestros lugares como algo complejo que hay que seguir tratando. A ver, Diego, ¿qué tenés para decir? Para mí el complejo de la actividad de la salud mental es que la importancia debe radicar en la persona, no en la pastilla. La persona que tiene un problema mental puede ser recuperada, una persona que tiene un problema mental puede ser mejorada, puede llegar a estar saludable, debe ser una persona incluida, no excluida, debe ser una persona que consigue crecer tanto laboralmente como humanamente y socialmente, una integración social, que es de lo que habla la ley de salud mental, que eso fue lo que el eje en torno al que estuvimos, porque lo que está es que está la ley, pero no están las cosas que la ley dice. Claro. Yo un poco pensaba cuando, porque también fuimos invitados a ese panel de la radio abierta, que lo que se hace para que la ley se cumpla es hacer lo que hacemos nosotros, hacer lo que hace, bueno, toda la gente que conocemos que trabaja en salud mental hoy en día, que entiende, claro. Hay una cosa, lo que hacemos nosotros, los hacemos los médicos que son cercanos a los pacientes y los pacientes. Y en realidad una ley de salud debe ser implementada y debe ser motivada y debe ser cumplida desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, o si queremos decirlo de otra manera, desde el Ministerio de Salud hasta el usuario mental. No solamente nosotros luchando porque se nos dé una ley, que ya se nos dio la ley, para que se cumpla una ley. Yo quiero retomar un poco esto que contabas y coincido con vos, pero también pienso que está bueno, porque no siempre pasa, que siempre pasa al revés, o por lo menos con algunos programas que conocemos que no son dentro de la salud mental, porque si vamos al caso, la salud mental es siempre, en la historia de la humanidad, siempre fue lo más relegado desde que se creó el concepto. Lo que sí pienso ahora es que esta ley está más apropiada por personas que llevamos el cotidiano, que llevamos el día a día en nuestras prácticas, que los mismos que la sancionaron. De hecho, fue sancionada a partir de este mismo trabajo que venimos haciendo nosotros. Entonces, me parece mejor para mí rescatar todas estas prácticas, no dejando de lado tampoco esta pequeña brecha que nos deja, o sea, los grandes estados. A lo que yo me refería es que está bien desde que esta ley se es motivada por todos ustedes que estaban en esto antes de que estuviera yo, pero yo lo que me refería es que no tiene que ser por nosotros solamente. Tiene que ser por todos. Y todo nivel, yo calculo que todo profesional de la salud tiene que aceptar y ver deseable el cumplimiento de esta ley y de esta pauta de integrar al paciente de salud mental y darle un lugar en la sociedad, en la familia. Mediante estos dispositivos que nombrabas vos recién. Exactamente. Exactamente, porque vos sos un paciente de salud mental, no podés agarrar y decir, ah, yo te quiero mucho, te dejo a la oficina, atendeme la gente. No, porque es una persona que está enferma, que tiene un problema. Le tenés que atender el problema y de a poco, gradualmente, no necesariamente a paso de tortuga, pero un poco, después otro poco, y debe ser visto por todos. Así me parece a mí. Claro, yo pienso que mediante estos dispositivos que recién nombrabas, es como que se va cortando esa brecha, o por lo menos eso que decías recién, de completar con esa parte que capaz el Estado no ha pensado todavía, pero que es volver o reinsertar a este usuario, a esta persona con padecimiento mental de nuevo en la sociedad, mediante estos dispositivos en los que vos, por ejemplo, ahora Diego, estás inserto, y en los que yo, Luz, claro, también participo. Sí. Entonces, ¿entendemos la salud como algo complejo y algo que hacemos entre todos? Sí, es algo que hacemos entre todos, obviamente. Eso desde el principio, desde el vamos, lo dije en la entrevista en la radio, el emprendimiento que tenemos nosotros es trabajo grupal. Que trabajo grupal es la corriente que sigue la teoría organicista o de también la economía social, y la economía social. Se habla del trabajo en grupo, no del trabajo individual ni de personas aisladas. Se habla de que entre los grupos se piensa mejor, se obtienen mejores resultados, se ven diferentes facetas, se pueden elegir entre diferentes opciones y a su vez evita la exclusión. Porque el jefe está hablando con, en caso de la empresa, por ejemplo, el jefe está hablando con los empleados, el gerente, el más común, el más o menos, el más de arriba. Bueno, acá está el psiquiatra, que es un médico, está el psicólogo, está el trabajador social, está el pasante, está el usuario. Es un conjunto también, es un trabajo grupal. Y bueno, yo lo veo bien. Lo vemos bien, yo también la verdad que coincido mucho con vos, Diego, y creo que está bueno que nos hayamos juntado primero en este encuentro radial y que bueno, hayas como también te hayas expresado y dado tu opinión con respecto a tu experiencia y nosotros a mí también. Me gustan los temas así medio polémicos, por así decirlo. Políticos, sí. Política podríamos hablar mucho, pero sí, no se terminaría. No, eso no. Pero bueno, eso ya es para... Acá no hay teléfono, no nos van a llamar. Pues estamos en una radio, va a llamar uno que le gusta, nos va a decir que está bien, va a llamar el otro y nos va a decir, ustedes son... Entonces, pues, claro, dejémoslo para el ámbito privado. Y volviendo un poco al tema que nos había juntado recién, que era el tema del trabajo. ¿Qué opinas del trabajo y la salud mental? Así como muy puntual. Más allá de que ya hayamos hecho todo un recorrido por la reflexión en base al concepto. No, yo opino que el trabajo y la salud mental van juntas, porque el trabajo humaniza, dignifica y la valorización es muy importante en el individuo, tanto por su vida psicológica y manera de sentirse, también por cómo se ve reflejado en lo que se llama sociedad, o que los del tiempo de Rousseau y Montesquieu decían voluntad general, no decían sociedad. Sociedad decían los capitalistas, si vamos al caso. Diego, muchas gracias. Quiero comentar que al Centro Hospital de Día de San Martín les ha tocado un hermoso día, fue un día de sol, un día con muchas personas, cosas ricas, un buffet hermoso. Y nuevamente gracias, ¿sí? Nos estaremos volviendo a encontrar en otra oportunidad. Seguramente, bueno. Estoy uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. ¿Saludos para quién? Para los gladiadores de la sonrisa. Si son unos hijos de puta. No, es un programa radial que tenemos en un centro de salud mental comunitaria en la ciudad de La Plata. Bueno. Un saludo para los gladiadores de la sonrisa. Eso. Para los gladiadores de la sonrisa, un cálido saludo. Aquí, desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Desde la ISAED. ¿Qué te aportó? ¿Qué es lo que te dio? ¿Qué te gustó? Un poco de sabiduría, conocimiento, a través de personas. Compartí momentos agradables. ¿Vos, Víctor, qué te dejó? ¿Cuáles fueron tus vivencias? Una experiencia distinta y sobre todo muy positiva en el hecho de poder compartir con otras personas un espacio distinto. Digamos que me parece algo muy positivo. Desde la bisagra. La bisagra, en el 50 aniversario del Hospital Escuela de Salud Mental. En sus 50 años, feliz cumpleaños al Hospital Escuela de Salud Mental. Si tienen que definir con una palabra, con una sola palabra, la bisagra, compañerismo, posibilidad, una puerta abierta a la comunidad, apertura. Una sola, Juan. Una sola. Comparto con Marco el compañerismo importante. Todos los años tenemos diferentes actividades o al finalizar cada año nos damos cuenta de que al mirar para atrás en ese año hicimos una actividad diferente. El 2009 fue el año de la producción de CDs, el año de los viajes, conocimos Mar del Plata, viajamos al frente a participar del festival Frente de Artistas del Borda para pacientes externados e internados de hospitales psiquiátricos. Conocimos el mar. Estuvimos paseando por la ciudad de Mar del Plata, pudimos mostrar nuestro trabajo ante mucha gente que nos fue a ver. Hemos viajado también a Viale y demás. El 2010 yo lo llamaría el año de los premios. El AFCA, el premio tan esperado por la bisagra. Se llama Construyendo Ciudadanía. Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión. Bien. Y también tuvimos el premio que nos dio Rotary Club Paraná. El premio del ET14, que era muy lindo lo que decía, que no me acuerdo. El premio al trabajo. El reconocimiento a la labor. Y también fuimos declarados de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná en el año 2010. Entonces fue un año espectacular. Bueno, el año de los viajes significó una gran alegría de poder salir de nuestro lugar y conocer nuevos lugares y compartir con nuestros compañeros. Y el año de los premios fue también de gran alegría, de un reconocimiento que se nos hizo para poder compartirlo con todos nuestros compañeros y mostrar a la sociedad que estábamos trabajando para lograr metas en común. Así como decía Marco, el año, para mí el 2010, fue un año espectacular, a pesar de los premios, los viajes y conocer lugares. Es un año muy bueno que quedará en la historia de cada uno de los de la bisagra. Y nosotros queremos compartir con la ciudadanía de Paraná y con otra familia especialmente. Bien, ¿y este año qué hubo como cosas importantes? Para mí este año, en el 2011, fue el año de la salida al aire, donde más pusimos toda la energía ahí. Fue el año de las entrevistas, el año de las actividades al aire. Yo creo que faltando poquito para que termine el año, cuando lleguemos al final del 2011, vamos a poder hablar de la importancia de que se le dio al aire este año. Este año la bisagra ha recibido mucha gente conocida al programa. Mucha gente nueva que se sumó. No sé qué piensan ustedes, pero para mí lo más gratificante de este año fue estar junto a por ahí a Juan y a Vanessa acompañándolos en su proceso de examinación. Para mí es como lo más importante que me tocó vivir desde que estoy acá en la bisagra. Así que nos alegra a todos poder estar compartiendo ese momento. Yo agradezco la compañía de todos ustedes, porque si no hubiesen tenido el apoyo de ustedes, a lo mejor yo no estaría muy bien. Todavía no estoy bien, pero voy a seguir despacito avanzando. Y como dije al principio, yo sigo teniendo a ustedes, son parte de mi familia. Para mí la bisagra es un claro ejemplo del trabajo hecho con alegría, algo que todos los programas que hacemos todos los lunes, nos reímos mucho, nos divertimos y pensamos que es una de las mejores formas de trabajar, es hacerlo con alegría, que nos hace muy felices hacer el programa. Y nos divertimos mucho porque nos divertimos haciendo radio, nos divertimos en los talleres y bueno, podemos mostrar los aspectos saludables que cada uno tiene en su vida para compartirlos al aire con la audiencia. Y pensamos que bueno, que es una forma muy buena de trabajar, hacerlo con alegría, con buen humor, que nos hace muy felices. ¿Cómo relacionarse a hacer radio con los derechos y la salud mental? Vamos de nuevo, más lento. Perfecto. La bisagra viajó a Mar del Plata a participar en el 12º Festival y Congreso de Arte Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio. Realizamos una radio abierta. Hicimos una puerta en vez de una radio, pero tiene que ver... Me toca a mí, ¿verdad? Le toca a usted. Bueno, la verdad que para mí fue una satisfacción de que nos hayan invitado y poder viajar, ¿no? Bajo, dijo Jonah, hacia arriba. Pero, todo bien, después le cortamos. No. Mar del Plata. Circo, murga, teatro, participación, salud mental, derechos, mar. Nosotros vamos a empezar de abajo, dijo Jonah, hacia arriba. La bisagra para mí es un espacio de encuentro de sensibilidades diferentes. ¡Ay, uy, uy! ¡Es muy sexy! Vamos de nuevo, más lento. ¿Cómo relacionás el hacer radio con los derechos y la salud mental? We'll be right back.